época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan aquí? Estamos arrancando La Retaguardia. ¿Cómo va, Euge? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Contenta? Sí, ¿no? Estamos, la verdad es que estamos contentos. Estos meses, nosotros lo conocimos a través de la radio, a Agustín Santillán. Si no me equivoco, cuando habían llevado presos a los hermanos Tejada en Jujuy, y Agustín apareció allí como vocero de las comunidades, como referentes. Pero bueno, la situación que se empezó a vivir este año, desde aquella jornada de abril en la que nos enteramos que lo habían detenido, fueron en principio más extensas de lo que hubiéramos imaginado, ¿no? Porque todos imaginábamos una estadía en prisión más corta, pero bueno, la cosa se hizo extensa, duró más de 6 meses y Agustín recuperó la libertad hace menos de un mes todavía, ¿no? Un mes por ahí. Andrés, ¿cómo va? Lo tenemos aquí en el estudio de La Retaguardia, Agustín Santillán, y a su esposa, a su compañera Gabriela Torres. ¿Cómo va, Agustín? Bueno, muy buenas noches, Fernando, y tu compañera. Le agradezco por la invitación, así yo pueda compartir con tu audiencia. Y yo sé que esta radio es muy escuchado por la gente de Formosa, más digamos, o sea que hubo repercusión por tu visita a Ingeniero Juárez, por eso es muy seguido este programa, y le agradezco por la invitación. Y yo sé que es muy difícil hablar por la radio, pero para nosotros como Wichí hay cosas que nosotros no entendemos, hay veces nos equivocamos en la palabra, pero tratamos de lo posible, así podemos hablar tranquilo y así aprovechar el espacio. Y estamos acá, yo vine con mi señora y después ella vino con la madre, que nosotros vinimos a traer por el tema de salud. Y después voy a comentar algunas cosas y así yo pueda hablar por lo que me pasó en estos, digamos, en estos 6 meses que estaba yo privado de mi libertad. Y después vamos a seguir hablando, y nada más le saludo a la audiencia, a todos los que están en la sintonía en esta hora de la noche, y vamos a seguir después hablando. Agustín, estamos... Se nota que hizo radio. Primero contarte que estamos recontra contentos de que estés acá. Sí, segundo, decirte que sos un capo haciendo radio, o sea que tranquilamente ya podemos ir abriendo la radio en Ingeniero Juárez para poder llegar a muchas personas, que es lo que estaría buenísimo, porque ustedes lo necesitan. Y después decirte que cuando quieras, si en algún momento querés enviar un mensaje en Wichí y nosotros no entendemos, estaría todo bien también, ¿eh? Porque está bueno que ustedes puedan también comunicarse en su lengua para quienes los escuchen allá, ¿no? Sí. Uh-huh. Es cierto. Obviamente vamos a hablar de la, del tiempo de detención y lo que fue ese episodio, pero me parece también que tenemos una hora de programa, podemos compartir tranquilos. Me parece que está bueno hablar de... Porque al fin y al cabo, esos 6 meses, que para vos habrán sido una eternidad, a la larga van a ser un pequeño segmento, un episodio en, en tu vida, ¿no? Hay un antes y un después en el que las comunidades wichí, en Ingenieros Juárez en particular y en Formosa en general, viven en condiciones que implican que haya que pelear para cambiarlas, ¿no? Sí, es así, Fernando, y para nosotros, digamos, de mi detención, y yo sé que yo mantenía mi inocencia y yo siempre decía, no entendía por qué me detienen, me culpa cosa que pasó, pero yo sabía que ellos me buscaban la vuelta para poder detenerme, y después justo había un problema en Juárez y ahí entonces ellos vieron que esa era la oportunidad de detenerme. Y ahí yo por eso yo no tenía miedo, yo siempre salía así porque en Juárez es muy chico y vos te vas al kiosco, de lejos se te ve, y encima las cosas que iban pasando, porque había muchos problemas, tema que yo siempre denunciaba, y de la persecución y de las amenazas. No es la primera vez que el gobierno provincial primero ellos, o sea, que manejan la policía, todo es un control, y hay veces uno se pone a pensar que por qué te persiguen, por qué te amenazan, solo por difundir o si no hablar la realidad. Como vos dijiste bien, que yo sé un poco de radio, porque allá en Juárez nosotros, digamos, hay una radio comunitaria, que es una radio cristiana, pero hay veces nosotros hacemos programas los días martes y jueves. Y así hablamos en nuestro idioma, y a ellos les molesta, pero aunque nosotros hablamos nuestro idioma, pero, o sea, que como nosotros siempre hablamos entre nosotros, el sistema, o sea, que el gobierno provincial gasta plata en otras cosas. Viste que se meten en los barrios, quieren aprender nuestros idiomas, todas esas cosas, nada más para usar, para escuchar qué estamos hablando, de qué hablan la gente, qué dicen. Por eso hay veces se molesta cuando nosotros hablamos nuestro idioma, y entonces ellos usan, o si no, manda a alguno que aprenda nuestro idioma, y ahí nosotros, digamos, pero igual nosotros cada vez que pasa así buscamos otra cosa así para que no se entere qué estamos haciendo. No estamos haciendo cosas mal, sino para poder hacer reunión y reclamar lo que a nosotros nos corresponde y es nuestro derecho. Porque el tema del territorio para ellos es un dolor, y difundir el tema de desnutrición, el abandono por falta de agua, no hay trabajo, para ellos es un delito reclamar. Ahí empieza la persecución, las amenazas. Yo creo que en todos estos 6 meses de mi detención, yo pensaba, a veces hay días que no podía aguantar, y uno a veces está encerrado día y noche sin dormir. A veces uno piensa, como yo estaba en una pieza como esta radio y no tenía baño y solamente una camita, y yo paro, pienso en la reja, mira, y a veces los policías dicen, ¿por qué no dormís? Tenés que descansar, vos vas a salir, hay policía buena, hay policía mal. Y ellos me decían, ¿por qué no dormís? Tenés que dejar de pensar, si nosotros sabemos que vos sos inocente, vas a salir, nada más este tema político. No tenés que olvidar que a vos te detienen por cosas que vos haces. Por eso hay veces, hay policías buenos, hay policías malos. Y yo todo el día, hay veces no duermo y paro ahí en la reja. No dejo de pensar. en muchas cosas, en todo lo que me están haciendo, y pienso mucho, digamos, en la gente de mi comunidad, lo que están pasando y muchas cosas. Pienso y a veces escribo y todos los, digamos, los beneficios que me negaron por el tema de las visitas. A veces viene gente, como le pasó a Fernando, que ellos querían ir para visitar, para hablar conmigo y no le dejaron. No solo a él, sino varios hermanos que a ellos no le dejaron entrar. Solamente los fines de semana, a veces viene mi señora, me visita, me traen algunas cosas que yo le pido. Después mi abogado por ahí, cuando él hay novedad, ahí recién me visita. Agustín, ¿los mismos policías te decían que sabían que vos eras inocente? Sí, los mismos. Hay guardias que me dicen, vos no tenés que olvidar que no sos un preso cualquiera. Vos tenés que estar, vos tenés que tratar de estar bien, salir bien y seguir lo que vos haces. Y por eso hay veces hay otros policías que dicen, no, vos te vas a pudrir en la cárcel porque vos haces problemas, vos le molestas al gobierno. Pero hay guardias que me dicen, no tenés que olvidar que no sos un preso cualquiera, por eso te tienen ahí donde vos estás, porque yo no estoy con otros presos así de que están en, digamos, en celdas que... Eran comunes. Sí, comunes. Uh-huh. Yo estuve en calabozo en todo esto, 6 meses, y por eso a veces le hablo a algunos no pueden, digamos, si algunos, a veces los presos dicen, no, si estoy ahí, si estoy en tu lugar, yo 15 días no aguanto más, soy capaz de hacerme daño, pero vos aguantaste estos días, 6 meses. Uh-huh. Vos contabas la situación que se vive en Formosa de persecución permanente, que, bueno, que nosotros hemos podido vivir en carne propia en los 4 días que estuvimos, y sucedió que después de ese apriete que recibimos nosotros, muchas radios de todo el país nos llamaban para ver qué nos había sucedido, y nosotros con Euge, que salió en la mayoría de las radios, les decíamos, bueno, pero esperen, porque nosotros tuvimos 4 días, ya nos volvimos a Buenos Aires, no nos pasó nada. Ellos están allá, viven allá, están todos los días de sus vidas ahí y sufren la misma persecución, digamos, ¿no? Como que nos resultó muy difícil imaginar cómo se puede vivir en un estado de persecución permanente. Y a la vez a mí lo que me pasa, no lo hemos charlado esto, Euge, no sé si será una sensación que compartamos, pero lo que me pasa es que están pasando últimamente algunos hechos en todo el país que nos hacen pensar que vamos hacia un estado policíaco como el que se vive en Formosa, que no es una exageración pensar que eso que viven ustedes hace tantos años ahí con Gildo Infran como gobernador es lo que nos, aunque sean de partidos diferentes, es lo que nosotros estamos empezando a vivir a nivel nacional. Lo que los luchadores populares están empezando, claro, a vivir en un montón de... Bueno, claro, empezando, en realidad, que se está recrudeciendo. Que se está poniendo mucho más pesada, sí, la situación. ¿Cómo es vivir ahí todos los días sabiendo que la vida es así? Y mira, al vivir ahí, yo, mira que yo tengo en mis 35 años, y yo cumplí 35, digamos, en una cárcel así, en Formosa, estando en un pabellón donde había 14, digamos, presos así, que tienen condena. Y para mí, yo, es muy difícil, digamos, es como estar preso, pero en la calle. Te vigilan, si vos vas a un, digamos, a un amigo que es del centro, un criollo, te vas y cae un policía, preguntan qué te dijo, de qué hablaron, quién viene, y el mismo, la señora la que tiene el hotel donde trabajaba la Gabriel, a ella yo voy y al rato se cae la policía, le pregunta si viene alguien, o si no, que si yo le dije algo. Y a veces es muy, digamos, mi familia mismo dice, no tenés que salir mucho al centro, no tenés que salir porque tenemos miedo por tu integridad, si te pasa algo. Pero como nosotros, digamos, a veces necesitamos para, porque el único lugar donde podemos comprar es en el centro. Necesitamos azúcar, hierba, carne, sí o sí tenemos que salir. No podemos mandar a algún chico porque es lejos y sí o sí tenemos que ir, digamos nosotros, si no puede, si no voy yo, a veces le mando a mi señora, si no, tenemos que aguantar de noche, ya nosotros no salimos. Pero es muy difícil, digamos, es nuestro, digamos, yo le pedía a mi abogado que pida por seguridad, por eso nosotros, yo vine para acá para así estar más tranquilo, pero es muy, digamos, es muy difícil y no sé cómo explicar, pero uno ya, para mí, yo ya me acostumbro, pero yo salí para que, digamos, mi familia, con mi papá todavía existe, él se preocupa mucho y para que ellos se queden tranquilos, mejor yo salgo por unos días, así yo, para que ellos puedan estar tranquilos, pero no voy a dejar mi pueblo que me vio nacer, me vio crecer, porque a mí me quieren correr por cosas que, digamos, que yo reclamo. Y o sea que para ellos, al yo no estar en Juárez, para ellos le llaman paz, que está todo tranquilo. El paz que se refiere a ellos, que si un chico muere, si alguien necesita algo, si se muere uno por desnutrición, si alguno no tiene agua, para ellos uno estar en la casa le llama paz. Pero atrás de ellos hay muchas familias que necesitan, pero no se animan, tienen miedo. Porque si reclama, dice, no reclamé porque vamos a hacer como lo hicimos a Santillán y su, digamos, a su familia, todo su grupo. Claro, claro, utilizan lo que sucedió para disciplinar, ¿no? Para meterles miedo al resto. Bueno, como ya dijimos, como dijo también Agustín recién, está Gabriela. Gabriela, mientras Agustín estaba preso y no podía hablar, después le podríamos pasar las grabaciones a Santillán para que escuche lo bien que Gabriela se puso al hombro la pelea y consiguió finalmente su libertad. En principio queremos saludarte, estamos muy muy contentos después de haberte visto allá. A él no habíamos podido verlo allá, pero a vos sí, después de haber compartido ese tiempo y que también a vos te hayan amenazado porque estábamos nosotros ahí, nos hayan ido a buscar a tu ex trabajo. Nos alegra tenerte aquí, recibirte aquí en nuestra radio, en nuestra casa. Es un placer enorme. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Contenta con Agustín afuera ahora? ¿O más tranquila al menos? Sí, sí, estoy más tranquila y para mí es un descanso, porque al estar preso no teníamos descanso. Día y noche no podíamos dormir porque teníamos miedo que venga la policía a atropellarnos en nuestras casas. Es el temor de todo lo que vivimos ahí en las comunidades. Uh-huh. Porque eso es lo que pasa todos los días. Incluso vos estuviste también unos días presa. Sí, sí, cuando fui a visitar a Agustín para llevarle algunos alimentos y al salir de ahí me detuvieron en el portón de la alcaldía. Agustín contaba recién esto de que se han tenido que venir aquí por un par de motivos, pero uno de ellos es escapar un poco, escapar entre comillas, ¿no? Digamos, tranquilizar al resto con ustedes estando lejos para que no los puedan molestar. Pero la ciudad, me imagino, debe ser muy hostil también para ustedes. Debe sí, ser sí. Tanto ruido, ¿no? Mucho ruido, sí. Es más, acá debe ser casi que el primer lugar donde no tienen tanto ruido desde que llegaron. ¿Cómo conviven con eso? Con estar en un lugar tan distinto a un lugar como el de ustedes, que es tranquilo, pero puede aún en la tranquilidad no ser tan pacífico, como ha quedado claro, ¿no? ¿Cómo vive en la ciudad? ¿Cómo vivís acá? Estar... Y el ruido cansa. ¿Te cansa el ruido? Sí. Bueno, y a la vez, nos pasa esto de que, bueno, una de las notas que nosotros hicimos cuando estuvimos allá, fue con el papá y el hijo que habían perdido el ojo, también de apellido Torres. Uh-huh. Y bueno, esa nota motivó que los chicos fueran traídos aquí por el Consejo Consultivo Indígena para asistirse. Y ustedes seguramente también aprovecharán de estar aquí para hacerse estudios. Y eso está bueno por un lado, está bueno que ustedes lo puedan hacer, pero por otro lado uno piensa, bueno, ustedes están teniendo la chance de hacerlo porque tomó estado público, porque vos sos una referencia, pero todos los demás no pueden acceder a la salud, ¿no? Sí, yo vine con una mujer que se llama Juana Torres, que ella, digamos, tiene problemas de salud desde que ella estaba internada y cuando yo estaba afuera, y después demandaron a Formosa y después le dieron de alta. Y entonces ella vio que no le atendían bien y le dieron turno y no volvió a ella. Y ella decidió de no volver a Formosa porque por la mala atención. Entonces ella, al yo caer preso, siempre me decía, Gabriela, dice, todavía está esperando, así vos podés ayudar, si podemos llevar a Buenos Aires para hacerse atender. Por eso, desde que llegamos, ella se quiere hacer atender al médico. Todavía no pudimos conseguir alguno que nos puedan dar una mano para así poder atenderse urgente a ella. Porque ella, come cosas así livianas, tiene, no sé, vesícula, tiene, no sé si tiene otra enfermedad, porque ella hay veces duerme así, hay veces le duele mucho. Yo como no entiendo mucho el tema de salud. Y después la otra, que es la madre de Gabriela, tiene problemas de la vista. A la tardecita ella no puede salir porque no ve bien y tiene catarata. Esas dos, después nosotros vinimos a traer a ella y para acompañarla, porque ellos, eso es lo que necesitan, un médico urgente. Y hasta ahora, en este momento, estamos en espera. Muchos se comprometieron y estamos en espera nomás. Y ya van a ser como 2 semanas que estamos acá y estamos en espera nomás, pero tenemos esperanza que si algunos nos quieren ayudar a hacerse atender urgente, así podemos estar tranquilos y volver a nuestro comunidad con ella así sana y poder recuperar, porque ya va a ser como un año que tiene esa enfermedad. La de la vista. Sí, de la vista, y la otra de no sé si vesícula tiene ella, y todavía no sabemos, no sé cómo, porque no se vio con ningún médico. Uh-huh. Bueno, por si recién llegas, ya te perdiste como una media hora de charla, que después seguro podrás escuchar, con Agustín Santillán y con Gabriela Torres, integrantes de las comunidades huichí en Ingeniero Juárez, en Formosa, que nos están visitando, están en Buenos Aires y están aquí en el estudio de La Retaguardia. Sería de alguna manera una retribución, ponele, a la visita que nosotros hicimos a su casa en Ingeniero Juárez. Vamos a seguir charlando con ellos. Bueno, ahí Agustín decía que aún estando tan lejos, tenemos audiencia en Formosa, también aquí desde el Valle de Punilla. La gente de Ecos Córdoba manda un mensaje que ya voy a poder abrir. Qué cosa esto de no tener mouse, ¿no? Yo me acostumbré, pero no está bueno. Desde el Valle de Punilla, en Córdoba, gran fuerte abrazo a Agustín y su familia. La lucha es dura, pero que sepa, nos dicen que nuestras compañeras, que muchas compañeras lo apreciamos y le agradecemos por toda la lucha. Eso llega desde Córdoba. Ya voy a buscar un poco mejor en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter. Pensaba en en que muchos conflictos que sean con las comunidades originarias de cualquier nación en todo el país, bueno, ahora estamos hablando mucho también de lo que pasa con los hermanos y hermanas mapuche en el sur, en general las luchas se dan, las peleas y las discusiones y las detenciones y las persecuciones se dan por la tenencia de la tierra. No es tanto el caso de ustedes. ¿Cómo, por ejemplo, los lugares donde la casa que nosotros visitamos, la casa de ustedes, es propiedad comunitaria, es propiedad de ustedes, es un lugar que ustedes recuperaron? Hemos podido visitar otras recuperaciones, pero nos da la sensación como que en el caso de ustedes la discusión no es tanta la tenencia de la tierra, por ahí estamos equivocados. Y también el tema de los, digamos, no sé si ustedes visitaron donde está la casa de nosotros, hay un cementerio, sí, digamos, donde estaban alambrando y eso también, la gente, digamos, de ese barrio están tratando de que el gobierno provincial les ceda esa parte porque para ellos eran, digamos, de ellos, pero, digamos, no sé cómo hizo el gobierno provincial para entregar ese criollo sabiendo que esa, digamos, esa parte es de la comunidad, porque creo que en 1987 el gobierno provincial, digamos, le dio para que ellos hagan ampliación y después no cumplió y le dio a este criollo. Como yo siempre le digo, le digo así, que porque cuando un criollo pide un terreno, aunque tengan 10 o 5 animales, le dan muchas hectáreas. Pero cuando la gente de los barrios le pide, digamos, un terreno para vivir, ¿no? Le piden muchos papeles, requisitos, que tiene que ser, digamos, una comunidad que tenga muchos, digamos, muchos integrantes. Y, uh-huh. O sea que le hace muchas trabas y... Pero cuando un criollo le pide, aunque no tenga un solo criollo y 3-4 animales, le dan grandes extensiones de terreno, encima le dan subsidio para que alambre esa parte. Y eso es lo que nosotros siempre reclamamos, que nosotros queremos terreno para, porque ya en Juárez ya van creciendo y hay mucha gente que, digamos, ya no tienen terreno y a veces tiene título. Igual la gente criollo viene y se mete, digamos, uh-huh. porque ellos dicen que nosotros, es nuestro, nos dio el gobierno. Agustín, pero en este caso lo que le dieron a este criollo además era el cementerio de ustedes. Sí, ese cementerio, digamos, es de la comunidad y el criollo alambró, no solo alambró y limpió esa parte, sacaron las cruces, hicieron un montón y lo quemaron ahí. Uh-huh. Quedaron como tres cruces nomás y después... No quedó nada, ellos, digamos, limpio esa parte. Agustín, ¿Vos fuiste ahí? Yo fui ahí, saqué fotos. Agustín, esto nos lo contaron Gabriela y Félix en ese momento, pero te lo vuelvo a preguntar para la gente que nos está escuchando. Ustedes ahora no tienen su cementerio ancestral, donde están obviamente sus ancestros, pero además, ¿qué pasa hoy cuando ustedes necesitan enterrar a sus muertos? Y mira, hay un cementerio que depende de la municipalidad. Cuando fallece un ser querido y hay que pedir, digamos, autorización a la municipalidad. Y como ahora está lleno el cementerio y se creó, digamos, al lado, hay otro cementerio nuevo, pero ya, digamos, ya es el que se le muere un ser querido, ahí tiene que pagar para ocupar ese cementerio nuevo. Pero hay mucha gente que no puede pagar para, digamos, no tiene recursos para pagar a su ser querido para enterrar. Y porque todas de las comunidades, nosotros, cuando fallece un ser querido, así nosotros no hacemos un covacho, sino, digamos, hacemos abajo de la tierra. Eso es lo que, porque no tenemos, hay algunos que no tienen material para hacer la covacha. Siempre usamos eso, de esa forma. ¿Y qué pasa si no tienen plata? Y no sé eso. ¿Dónde los entierran? Y ellos, porque el otro cementerio se llenó y no sé qué pasa en esto, digamos, en estos años, porque es nuevo el cementerio. Y uno cuando se entierra, su ser querido tiene que fijarse bien, porque al estar en el, digamos, abajo de la tierra, A veces viene uno y pone arriba un covacho y el otro está abajo, y igual, viste que es como es material, pone, digamos, un contrapiso y el otro está abajo y el criollo está arriba, y eso es lo que hay veces uno busca dónde enterró su ser querido y no sabe que está abajo, está tapado por el otro. Porque no respetan los espacios. No respetan, y no sé qué pasa por eso. Este tema es muy complicado para hablar, y eso es lo que la gente está muy preocupada de ese tema. Y es muy doloroso además, sí. ¿No? Porque ustedes, obviamente, como todas las personas, cuando enterramos un ser querido, obviamente queremos respeto para esa persona y respeto por el recuerdo que tenemos. Uh-huh. Y si queremos ir a visitarlo, ponerle una florcita, no sé cuál será la costumbre de ustedes, pero nosotros, por ejemplo, cuando vamos al cementerio llevamos una flor o nos quedamos un ratito junto a la tumba del ser querido para estar ahí, ¿no? Uh-huh. Y esto ustedes ya no lo pueden hacer porque ese lugar está alambrado. Sí, eso es lo que nosotros, para mí es muy triste, digamos, hablar de ese tema, porque a nosotros nos toca mucho. Uh-huh. Hay algunos que quieren visitar a su familia y ya no saben dónde está y tiene que buscar, y a veces no encuentra y se vuelve así, dice, no le encuentro, no sé dónde. Ellos dicen, acá estaba, yo le enterré acá, pero hay un covacha. Entonces ellos ya directamente dicen, no, al otro día van a buscar y dicen, porque ya es tarde, y a muchos le pasaron como en ese caso, y ellos dejan como están nomás, porque no, ¿a dónde van a reclamar ellos? Y... Uh-huh. Otra cuestión que charlamos cuando estuvimos allá y que nos gustaría retomar es la, también con Gaby, la educación de los chicos, ¿no? Porque Gabriela, vos nos contabas allá la situación está de que los chicos pueden ir quizás un tiempo a la escuela, pero después ya cuando empiezan a mezclarse con los hijos de los criollos empiezan a molestarlos, y entonces eso ocasiona que no vayan a la escuela. Yo pensaba en el chiquito de ustedes, ¿cuántos años tiene? Tres años. Y bueno, quizás si estuviera en la ciudad estaría ya... En algún jardín de infantes, ¿no? Cosa que si a ellos se les dificulta la primaria y la secundaria, es difícil imaginar. Pero ¿cómo es para los chicos y para los nenes y las nenas de la familia Huichí ir a la escuela? ¿Van a la escuela? Sí, los chicos Huichí a los 5 años empiezan ir al jardín, porque más chicos no la aceptan. Uh-huh. Algunos empiezan a los 5, a los 6 años recién empiezan a ir al jardín. ¿Y cuando van al jardín, sus maestros hablan español o hablan huichí? No, los maestros hablan en español. Por eso los chicos, algunos no se quieren quedar porque por miedo, porque... escucha hablar y no tiene miedo, entiende, y le tiene miedo. Porque en la escuela no... Por eso nosotros peleamos mucho por los maestros bilingües, porque siempre tiene que haber un maestro bilingüe para traducir lo que dice la maestra. ¿Y qué pasó con eso de los maestros bilingües que tenía que haber en todas las escuelas? Y ya hace varios años ya que... borraron todo eso. Ahora ya no hay. O sea, lo que quedan son los que ya estaban ahí en las escuelas. Y como ahora crecen las comunidades y se hacen más aulas y tiene que haber más maestros, y siempre hay más maestros y se le dan más cargo a los maestros, pero a los maestros bilingües ya quedó con... Por ejemplo, decía, en una escuela hay tres salones de jardín y un maestro bilingüe tiene que atender a los tres. un ratito ahí, el otro después un ratito en otro salón y así. Porque ya no hay maestras bilingües. ¿Y cuando terminan la primaria, se puede pensar en que los chicos y las chicas huichí vayan al secundario? ¿Ustedes qué estudios tienen? ¿Pudieron estudiar? Sí, hablando del tema de educación, es muy largo y es muy triste hablar tema de educación, porque nosotros, igual que ella, estudió, nosotros dos estudiamos, pero hay veces, cuando yo estaba en la secundaria, nosotros con otros grupos, digamos, de ahí aprendemos así de defendernos, de reclamar nuestros derechos, y todo aprendimos, digamos, en el colegio, y sin que nadie nos enseñe, nosotros vimos cómo, digamos, fue cambiando. Yo fui uno más de ver cómo había cambio así grande, pero nosotros ya sabíamos que todo se iba a cambiar, el sistema, y muchos de nosotros no estábamos de acuerdo, pero como la decisión es de ellos, ellos deciden y vienen, hace acto y dice, bueno, este es lo que nosotros resolvemos. Por eso uno estudia en la primaria. Los chicos es muy difícil, digamos, porque los chicos hablan mucho, digamos, su idioma, como la huichí, ellos hablan mucho en los barrios. Cuando van a la escuela, ahí recién escuchan, digamos, el español, la maestra, y sí o sí, ellos necesitan un maestro así bilingüe, como decía la Gaby, que necesita uno que le traduzca, que esté al lado del maestro para traducir. Pero ahora se está perdiendo esa, digamos, hay muchos memas que se jubilaron y, digamos, ya no lo nombran más, y ahora el gobierno cambió el sistema, esos memas ya no va a haber, sino uno tiene que tener primario, secundario, terciario completo, ahí recién le nombran como memo. Pero hay vacantes, digamos, eso ya se maneja en ellos, igual que hace poco nombraron, creo que dos memas del barrio de Gabriel, y porque se respeta por puntaje. Uh-huh. Y justo estaba ella y la hermana, como tenía un buen puntaje, y a ella le saltaron porque mi señora, a la hermana de Gabriela, no le dieron el trabajo solo por, digamos, el argumento de la delegación es que porque la hermana de ella acompañó a mi señora con el cartel ese del escrache al gobernador, y ahí lo dejaron así, no le dieron, digamos, ese cargo. Y después, cuando pasan estas cosas, uno ya pone a pensar y seguir luchando, porque eso es lo que, tema de educación, es muy triste, muy doloroso hablar, porque uno tiene mucha experiencia. Yo tuve mucha experiencia al estar estudiando en secundario y veía muchas cosas, porque antes no estaban los criollos metidos entre nosotros, digamos, en el colegio. Pero después, al pasar los años, como había, digamos, todos éramos así de los barrios, ahí estaban los tobas, que nosotros decimos com, nada más los huichí, los com. Ahí estábamos todos tranquilos, nos entendemos todos nosotros, y los profesores, todo. Y después pasaron los años y ahí ya, digamos, vieron que, digamos, veníamos que se iban a cambiar. Entonces ahí se metieron los criollos y ahí ya eran tres, los criollos, los huichí, los todo. Entonces ahí ya empezó todo y ya hay problemas en los colegios, ya entra la droga, todas esas cosas. Y ahí fue cambiando muchas cosas y el criollo, ellos siempre quieren ser los superiores. Yo, cuando fue el último año que estuve, ahí recién entraron los criollos, viene un criollo y dice, este es mi banco. Salí, dice, cuando vos no le haces caso, dice, salí, te dice malas palabras, no sé si puede decir. Dice, levántate, a vos no te corresponde, vos tenés que ir al fondo, porque vos aborigen, no tenés que estar adelante. Y hay veces uno, a veces le duele escuchar las palabras, hay veces dice, no voy más al colegio porque esos criollos me tratan mal. Hay veces viene un, no te dice levántate, sino te, así te sacan nomás la silla. Y hay veces te saca así, te quitan la silla, no te dice, no dice, voy a ocupar así, te sacan así de golpe. Y hay chicos que son tímidos, ellos no pueden decir nada, pero yo una vez yo le quejé al director, yo le digo, ¿por qué le está faltando respeto a nosotros si nosotros, el colegio es nuestro? Y dice, no, el colegio es de todo, no es de usted, es de todo. Entonces ahí uno piensa, y hasta ahora en este momento hay mucho racismo y hay, o sea, que a nosotros nos discriminan y no saben que sus hijos, sus nietos están estudiando con nosotros. Uh-huh. Y el problema este que pasó en Ingeniero Juárez, los mismos maestros, los mismos docentes, profesores, cortaban de ruta tratando mal a los aborígenes. Y sin, digamos, no sé, ahí se vio todo, digamos, las cosas, la discriminación. Y los chicos, y los mismos jóvenes ven, dicen, mira, ahí está mi profesor cortando ruta. Están diciendo, mira eso, hay que matar a todos los indios, hay que meterlo a cárcel a los indios. Y es mi profesor. Hay veces me pregunta, y un chico me pregunta. Yo le digo, no sé, ustedes tienen que ser fuertes. Ese a nosotros nos tocó, a nosotros, cuando estábamos en la secundaria. Pero lo que ustedes tienen que hacer es organizarse en los colegios y reclamar, porque el colegio, de ahí se aprende luchando, reclamando. Porque si ustedes se callan, ellos van a hacer lo que quieren con ustedes. Porque cuando estamos en la secundaria, a veces nos reunimos, cada curso tiene su delegado, y hay jóvenes que no tienen lápiz, no tienen carpeta. A veces mandamos nota a los comerciantes, al municipio, pedimos ayuda, como siempre hago yo hasta ahora. Uh-huh. Aprendí todo en el colegio, así de... O sea que hay veces uno tiene vergüenza de pedir, pero yo le digo, no, tenemos que pedir, ellos son comerciantes, nos pueden colaborar, nos robamos, nosotros pedimos. Si vos robás, vos tenés que tener vergüenza. Uh-huh. Pero nosotros le pedimos, y a veces el comerciante nos da y ahí repartimos entre todos los cursos. Y eso es lo que yo aprendí así desde que empezaste. Uh-huh. Agustín, te escuchaba y escuchaba que decías que es muy triste hablar de la educación, es muy triste hablar del cementerio, es muy triste hablar de la tierra, es muy triste hablar de la vida en general de ustedes, ¿no? Porque casi todos los caminos están cerrados. Es como complejo, ¿no? Sí. Hay un montón de situaciones que son tristes y que no tienen salida. Sí, hay muchas cosas que, digamos, yo por mi parte... A mí me consideraron una persona no grata en Formosa solo por reclamar. Y en todos lados que voy, hay veces me ven y dicen, ese que estaba detenido por estar en contra de nuestro gobernador. Uh-huh. Y hay, pero lo que más le duele son las mujeres así ancianas de las comunidades. Dice, hay veces vienen, lloran. Le dice, a vos te metieron preso solo por reclamar. Y yo siempre escucho a ellos y eso me da fuerza de así reclamar todo. Pero nosotros, al salir, a veces nos miran y nosotros, yo le digo a ella, no tenés que tener miedo, tenés uh-huh. que seguir fuerte, porque es así la lucha. Hasta mismo tu familia, tus amigos te pueden traicionar, porque la lucha es así. Agustín, esto que vos decías de que las mujeres grandes se ponen tristes y lloran y se ponen mal por lo que te estaba pasando a vos, por ejemplo... La verdad que es algo que nosotros vimos todo el tiempo, ¿no? Toda la gente de la comunidad, lo que nos decía de vos era que vos eras la persona que los acompañaba al hospital, la persona que les conseguía algo cuando les faltaba, la persona que les enseñó a reclamar y a poder tener voz, ¿no? Porque mucha gente, como vos decías recién, se queda callada. Hay una cosa que dijiste al pasar y que me parece que es muy importante, porque me parece que tiene que ver también con esta trama... que hace que todo sea mucho más difícil en Ingeniero Juárez y en Formosa en general. ¿Qué pasa con la droga en las comunidades, Agustín? Porque lo dijiste al pasar, entró la droga, dijiste. Mira, la droga, eso es lo que nosotros siempre, porque eso ya, digamos, no se puede frenar, porque nosotros estamos al límite con Bolivia y Paraguay, y eso es el camino de la droga. Y ahora Juárez, Ingeniero Juárez, hay como 400 policías, y la droga pasa, ellos miran, ¿no? Y no, digamos, hay seguridad para controlar los referentes, para controlar lo que reclaman. O sea que hay 400 policías y la droga pasa en sus narices y no hace nada, hasta inclusive, como decían una señora, dice, hasta mismo ellos venden. Si vos vieras la foto que nosotros le sacamos, así un grande. Pero nosotros, yo por mi parte, tengo miedo de denunciar, porque si yo denuncio, ellos no me crean, le crean más al... Uh-huh. Y le pasó una señora de Juárez, ella le quitó uno, según ella, dice que era un integrante de la policía de Juárez. Ellos conocen los nombres, dónde vive, todo. Pero ellos tienen miedo de denunciar, porque ahí en Juárez existe la droga y los chicos se drogan y... En tiempo política y se ve mucho, digamos, los mismos, los candidatos le dan vino, le dan, digamos, la droga, cigarrillo, y usan los jóvenes. Después, cuando los jóvenes, digamos, hace problema, ellos no, ese le enseñó a Agustín, sin saber que ellos son los que le dan. Y después nos culpan a nosotros, siendo que ellos son los que usan los jóvenes. La gente tiene miedo de denunciar y tiene razón en tener miedo. Sí. Porque la verdad que denunciar cosas en Ingeniero Juárez y en Formosa en general es muy complicado, y me imagino lo que sería si, además de denunciar cosas como las que denuncias vos todos los días, uno pretendiera denunciar lo que pasa con la droga, ¿no? Sí, el tema de la droga, por eso yo faltando, no sé cuándo tuvimos un problema en colegio, había una pelea así entre chicos de 14, 15. Yo fui, le hablé al director, la directora es una señora, y le dije, ¿por qué no convocas una reunión? Porque acá si muere un chico, porque acá va gente criollo y los huichí y los toba. Mira, si muere un docente que es criollo, usted tiene que levantarse y hace como director, hacerte respetar, vos convocar a la policía. Y yo fui el primero que pedía seguridad. Yo le decía, ¿por qué no mandas, no pedís la policía seguridad? Para que controlen ahí, porque a la vuelta en la esquina se venden drogas como caramelo. Y los policías no miran, nada más miran los referentes, quién hace reunión, quién está por cortar la ruta, en vez de controlar los que venden. Porque a la mañana entró un chico en estado así de ebriedad, drogado, entró un grado y tiró, digamos, volaron los chicos, agarró a un chico, le tiró afuera del grado, un chico de, creo que de 7 años, 8, y como si fuera que no pasó nada, lo detuvieron al chico, llegó a la comisaría y lo mandaron a la casa. Uh-huh. No sé, que es una injusticia. Cuando vos reclamas, te meten preso, te golpean y te mandan a la cárcel. Uh-huh. Pero el que hace mal, yo siempre no estoy a favor de los chicos que hacen mal, porque ellos hacen macana, después los meten preso, al ratito sale. Uh-huh. Y lo que nosotros vimos, y esto que dice Agustín es absolutamente cierto, es que hay mucha policía, mucha, mucha, y que esa policía está todo el tiempo pendiente de lo que pasa en las comunidades y mirando, como decías vos, si hay reuniones, si fue alguien de fuera, qué están haciendo. Están todo el tiempo persiguiendo a los referentes y a las personas que alzan su voz para reclamar, ¿no? Eso lo vimos nosotros. Uh-huh. Con mucha claridad. Claramente. Y eso pasa mientras, como dice Agustín, la droga pasa por ahí y nadie la ve. Uh-huh. Sí, totalmente. Y parece ser, como pasa en las grandes ciudades, ¿no? Parece ser el problema mayor, el de las drogas, en una provincia en la que claramente la droga parece tener como mayores facilidades, ¿no? Uh-huh. Parece jugar de local, ¿no? Bueno, estamos muy cerquita del final. Bueno, hay un montón de gente contando, tenemos que ir a la tanda y queremos escuchar en el programa de hoy, queremos escuchar también parte de los testimonios de lo que ocurrió el sábado en Neuquén y Río Negro. No queremos dejar de meterlo, aunque tengamos que dejar de hablar un poco con los chicos. ¿Qué pasa, Euge? Que nos mandan saludos por todos lados. Sí, por todos lados. Por todos lados. Yo tengo acá a Nidia Esther, a Cristina Raninqueo, que nos están viendo en vivo a través de Facebook, que desde hace unos minutos estamos emitiendo. Tenemos a Marcelo Vélez, que nos escribe a todos los teléfonos al mismo tiempo para que le mandemos saludos. Bueno, le mandamos entonces saludos. Bueno, yo quería mandar saludos a todos los compañeros y agradecerle al Félix, a Marcelo, que ellos siempre me ayudaron y ayudaron a Gabriela con tema de los pasajes. Y después hay miles de personas que ellos, no sé, no puedo nombrar uno por uno. Tengo que un programa de 2 días para nombrar, porque miles de personas me ayudaron y sin conocerme, sin interesar que soy un originario, y ellos me ayudaron y no tengo palabras que decir, solamente que estoy muy orgulloso de ellos, de siempre apoyándome desde la distancia y dándome fuerza, y a todos los hermanos también que están sufriendo el tema de los mapuches, a la familia de Santiago, y yo le mando mucho salud a ellos y al hermano mapuche que está detenido. Yo siempre, él me manda carta todo y yo siempre leo, pero yo estoy muy contento por los hermanos que siempre me ayudan. Lo de las cartas es una moda que no sé si tenés claro, que Agustín Santillán desde la cárcel escribiendo cartas, yo no sé si es casualidad o no, pero a partir de ahí un montón de presos empiezan a escribir cartas desde Devido hasta bueno, hasta el mismo Facundo, ¿no? Que también está comunicándose con cartas. Una cosa antes, estamos recontra repasadísimo. Pero que quede claro que la moda la impuso Agustín Santillán. entre todas los grupos, hay muchos grupos que se conformaron para intentar dar una mano en el pedido de libertad, no solo de Agustín, sino de Facundo y de todos. Los presos de comunidades originarias, de pueblos originarios, entre ellos está el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, justamente de pueblos originarios, que van a hacer una marcha el día lunes. Sería interesante, Agustín, que va, seguramente te habrán invitado, pero si no, te invitamos nosotros también, que estamos caminando cerca de la gente del comité. Esto es el próximo lunes 27 a las 14 horas. Marchamos por la no extradición y libertad del lonco Facundo Jonesguala y por la recusación ya del juez Villanueva, que es el mismo que mandó los... Piedra Buena fue el que mandó los allanamientos el sábado. Desde Callao y Corrientes hasta la Casa de Río Negro en Buenos Aires, 15 horas en Tucumán 1916. Allí en la Casa de Río Negro, en Buenos Aires, se va a realizar una radio abierta, un evento cultural, mural, música y más, y convoca al Comité por los Presos de los Pueblos Indígenas. Tenemos muchos compañeros, compañeras, amigas de otros medios que están allí en ese Comité por los Presos de los Pueblos Indígenas, gente a la que respetamos, a la que vemos caminar. En estas luchas muchas veces aparece gente oportunista, y también muchas veces aparece gente que intenta dividir, como si les hiciera falta a ustedes que los dividieran entre huichí y criollos, y que incluso cuestionan que nosotros, que no somos huichí, podamos haber hecho el laburo que hicimos para ser unos más en el eslabón de la larga cadena que pidió libertad por Agustín Santillán. Hay muchísima gente que no ve a las personas desde esos lugares, ¿no? Este, que nos vemos personas, que nos vemos más allá de las culturas que tengamos, iguales y con la necesidad y el derecho de acceder justamente a los mismos derechos. Y por eso peleamos, por una sociedad que, en la que podamos respetarnos culturalmente y que peleemos por los derechos de todos y de todas. Bueno, ¿quieren cerrar ustedes diciendo algo? ¿Quieren despedirse en su lengua? Lo que quieran, no sé. Hacé de cuenta que... Hacé de cuenta que es tu programa de radio. Que es martes, Agustín, o jueves y que estás en la... En la en, bueno, no, no hagas de cuenta que estás en la iglesia, en la radio de la iglesia, pero estás en la retaguardia y podés cerrar como quieras, dale. No, este, yo quería agradecerle a ustedes y por la invitación y nos sentimos muy cómodos, a pesar que la Gaby es muy tímida, pero yo este, me acostumbré porque tuve varias veces intenté hacer el programa tranquilo, pero muchas trabas, y más que una radio que es de comunitaria y más que reciben, digamos, aprietes de parte del gobierno. Y entonces decidí alejarme para por seguridad de radio, porque a él lo amenazaron de cerrar, de mandar a cerrar la radio, y le cortaban la luz. Entonces yo decidí mejor yo alejarme de la radio por un tiempo, y después este... Después me surgió la idea y justo un hermano de acá de Buenos Aires nos donó una radio y estamos haciendo todo a pulmón con Gaby para hacer una radio comunitaria, y nos falta solamente para hacer la, digamos, la pieza para la radio y una antena. Y esa era mi idea, para así trabajar para las comunidades, porque cuando yo hago programa es muy escuchado, porque yo... digamos, hay muchas cosas como el tema de la internet. Hay veces hay gente que de afuera, hay veces quieren hacer algo y no pueden venir, y entonces mandan mensajes y todo, y el tema de la de ANSES, todo, y después otras cosas. Y hay muchas familias que hay veces tienen un enfermo en la casa y hacemos campaña solidaria para conseguir medicamentos, sino para derivar. Hasta ahora, en este momento, mira que yo estoy en Capital y me mandan mensajes pidiéndome, digamos, pasajes, si podíamos conseguir, porque ellos de Juárez tienen que ir a Formosa Capital, y ahí yo mando mensajes. Hay veces me piden muchos requisitos y a veces no me creen y me mandan que tiene que mandar una foto. Y cómo manda una foto si solamente un celular común, nadie, digamos, no todas las comunidades tienen celular con cámara, y hay algunos que tienen celular común y cuidan ese como oro, porque es muy difícil conseguir celular con cámara, porque allá no hay poca gente que tiene, por el tema que cualquier cosa se saca foto, todo, y es muy, digamos, es muy caro para comprar. Y eso es lo que a veces me preocupa, no puede solucionar muchas cosas, porque yo, digamos, no estoy en parte de ningún organismo, como se armó el Consejo Consultivo. Yo, digamos, soy un integrante más de la comunidad, y en eso estoy luchando para que yo pueda tener un lugar, que así yo pueda ayudar a mi comunidad, no depende de, digamos, de alguien, porque eso es mi idea, de ayudar y de así dar una mano a lo que más necesita, porque yo en eso estoy ahora, buscando una forma para conseguir alguna ayuda, o si no. Y cuando Félix anda, yo siempre le pido al hermano Félix, porque él es este, una autoridad, y hay veces como él, hay veces tiene señal, hay veces no tiene, y para él es muy difícil. Ahora está volviendo a su comunidad, y yo hoy estuve hablando por esta hermana que tiene, digamos, su hijo que está enfermo, lo tienen que derivar a Formosa Capital, y tienen que esperar nomás a ver cómo podemos hacer. Y eso es lo que yo siempre... estoy ayudando a la gente, y pero por eso a mí me, digamos, el gobierno no quiere, ellos siempre quiere que la gente dependa de la municipalidad, vaya, y o sea, le tiene como rehenes nomás, porque hay muchas cosas para hablar, tema del agua, tema de educación, tema de salud, tema de vivienda, tema del acceso a la justicia. El tema de salud no hablamos nada, porque eso es lo que más, y tema de las muertes de los chicos por desnutrición, por mal de chaga, y hay muchas cosas para hablar, y tema del territorio, y nosotros tocamos tema de educación, y hay muchas cosas para hablar, pero el tiempo es corto, y nada más yo quería agradecer a los hermanos que siempre me han colaborado, y nosotros vinimos con, digamos, con nuestra artesanía, que son, digamos, hechos por Gabriela y, y las mujeres que vinieron con nosotros, y ellos estaban necesitando, si algunos pueden donar algunos, digamos, calzados, ropa, para poder llevar a su comunidad y mercadería. ¿Cómo, eso lo... ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo la podemos acercar? ¿Nos la acercan a nosotros? ¿Lo pueden ver a ustedes en algún lado? Y para nosotros es más cómodo que ellos nos lleven, porque no tenemos, digamos, cómo... Mira, si están acá, tenemos que conseguir un móvil para llevar allá. Y... bueno, que nos manden un mensaje a nosotros, nos mandan, nos escriben a través de Facebook, nos buscan, en algún lugar nos van a encontrar, y vemos cómo hacemos para organizar, porque había también otra gente ya desde nuestra avenida, pienso en Pablo Contreras Varas, en la gente de Hijos La Plata, que tenía ganas de organizar esta cosa de calzados para los niños, y bueno, lo vamos a hacer ahora y le vamos a exigir al Estado que se encargue de llevarla, ¿no? Uh-huh. O sea, vamos a exigirle al Estado a través de los mecanismos que nos puedan quedar cercanos, así como pudieron traer a los chicos que necesitaban acceder a la salud y que fueran atendidos aquí, que se encarguen ellos de llevar lo que nosotros podamos juntar, ¿no? Igual tenemos que hacer lo posible para cambiar esta sociedad que porque no podemos estar arreglando todo el tiempo las cosas juntando para de unos para darles a otros, ¿no? Uh-huh. Tenemos que cambiar esta sociedad de mierda para que no sea necesario que tengamos que juntar zapatillas para los pibes. A ver, no es posible, ¿no? Siempre me acuerdo en estos casos de cuando Fidel Castro vino a Buenos Aires y hizo un acto en la explanada de la Facultad de Derecho y dijo: ¿ustedes saben la revolución que nosotros podríamos haber hecho con los recursos que tiene la Argentina? Y nosotros aquí estamos diciendo que tenemos que juntar zapatillas para los pibes huichí de Formosa. Hagámoslo, porque es lo que hay que hacer, pero pensemos también que tenemos que hacer algo un poco más grande que juntar zapatillas. Uh-huh. Les agradecemos enormemente. Si se van a quedar un tiempo acá, esta es la casa de ustedes. Este programa sale solo los miércoles, pero están abiertos todos los programas. Cuando tengan ganas de decir algo, nos llaman y hacemos lo mismo que hoy, nos acercamos para que se puedan venir acá. Hagamos una segunda vuelta para hablar de todas esas cosas, Agustín, que planteaste que quedaron sin hablar. Hagámosla más grande. Invitemos a otros referentes, invitemos a Félix, armemos una mesa de debate para ver qué hacemos con las comunidades, cómo hacemos que puedan tener un vivir cotidiano un poco mejor. Gracias por haber venido. A la Gaby la próxima la sacamos por teléfono. La hacemos salir y la hacemos hablar por teléfono, así la hacemos hablar más. Una genia, es cómo se bancó la lucha sin Agustín y por Agustín. Nos vemos, gente. Gracias, Nati. Perdón la demora. Y Euge, nos estamos encontrando la semana que viene. Chau. Chau.